Bueno, yo quiero hacer un breve comentario, pues, Adelante. pues veo importante que se trabaje desde un conflicto, ¿no? El conflicto está presente en nuestras vidas, desde nuestra casa, desde el equipo con el que estamos trabajando, y de ahí debe de partir precisamente, ¿no? Cómo tenemos que darle solución a las cosas. Entonces, pues me parece muy pues importante que sea de esta forma en que podamos visualizar nuestras problemáticas de actividades que pues se aplica en nuestra actividad con las comunidades, pero también desde nuestros grupos, ¿no? Desde nuestra raíz para poder pues darle solución. Entonces, pues me parece muy, muy interesante que sea de esta forma. Gracias. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. A mí me parece muy interesante esto de la solución de los conflictos, porque yo creo, bueno, yo espero que cumplan mis expectativas, porque nosotros sí, como dice el compañero, ¿no? Los conflictos desde la casa, en el grupo, con la comunidad. Más que nada, cuando en la comunidad pues son varios intereses, ¿no? Porque somos muchos. Entonces no empatamos mucho en los intereses con otra gente de la comunidad. Y me parece interesante, ¿no? Para crear acuerdos o soluciones. Porque sí, sí es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y espero que sea la perspectiva que yo tengo del taller. Espero que sí, bueno, nos sirve, todo nos sirve, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es muy interesante, como dice el compañero. Es una herramienta, yo creo que es una herramienta muy, muy, muy importante, ¿eh? Esto de la solución de los conflictos. Gracias. Sí, les anticipo que lo que les estoy planteando, pero no solamente lo que yo les estoy planteando, sino cualquier capacitación y aprendizaje real y pragmático en el mundo real de lo que pasa con los conflictos, el plantear una solución, una resolución a conflictos en el corto plazo es muy difícil, es prácticamente imposible y vamos a ver que en cierto sentido como no tiene un poco de caso, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no podamos hacer cosas, ¿no?